En el partido de la jornada que estamos disfrutando con la nueva gama Pro de Volkswagen, ahora más equipada que nunca, con sistema Blue Motion Technologies que hace tus transportes más sostenibles gracias al Start and Stop y al control de velocidad de crucero Tempomat, que reducen consumo y emisiones de CO2, además de un amplio equipamiento de serie. Consigue ahora un Crafter Pro desde 16.900 euros. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Nueva gama Pro de Volkswagen, para una conducción más eficiente y sostenible. Primera llegada.